y el mundo entero. Que tierra buena, mi barrio guerrero. Con el arte conecto senderos. La hipocresía me tiene miedo. Yo no doy vuelta, no ando con pero. Esto es un poco de lo que veo. Veo la justicia camina por mi sendero. El miedo reclutando a los corderos. La muerte caminando por el barrio. La gente amarrocada en el calvario. A los sicarios que miedo sin volar. Un lindo despertar, un atardecer portal. Veo la ficción rodando en la realidad. Y lo sensible matando tu dignidad. A la igualdad la veo, siempre tan distinta. La cuenta nunca cierra, aunque se incita. Veo a los artistas queriendo progresar. Y al imperialismo que no te deja avanzar. Veo la terquedad rebasando la mitad. Como siempre a los cobardes hablando por atrás. Veo a los dados que siempre ganan, pero de premio nunca llega nada. Veo a la manada ya sin integrante. No veo preguntas, no hay interrogantes. Cada vez más jóvenes bajan su guante. Veo la luz oscura en mi tierra. Dinero brillando en las tinieblas. Veo que la niebla tapa su verdad. Prefieren el encierro antes que la libertad. Así no más, no, y esto no es papel. No vengo tirando rimas, que escucha el mundo entero. Que tierra buena en mi barrio guerrero. Yo con el arte conecto senderos. La hipocresía me tiene miedo. Yo no doy vuelta, no ando con pero. Esto es un poco de cómo nos oponemos. Una brillante, muy elegante. Con arte siempre mostrando el aguante. Con la verdad en el dialecto, matando los cuentos, disparando palabras, te animan para adentro. Así nos adentramos, mostrando realidad, verdad, lealtad, construyendo una pista, tirando ideas de nuestra locura, haciendo cuanto mira mi neurona entrar en duda. Bella figura, eso me agrada. Luego de pensar, todo un poco más se aclara. Yo no soy mala, la conexión es mi fama. Me quedo en el barrio haciendo arte y rap con ganas. ¿Se escucha bien? Loco de mente, toma carreras, entrar al recorrido, a veces caerán. El simio piedra buena, monoplástico en el vino, plástico en el vino. Para que se tengan cuenta los efectos, no canto para el sistema. tiro ritmo, leo, creo, para veo, creo, creo que lo imposible solo falta un poco más. Ay, no más, no me quedo, lucho, ritmo y creo, el equivocarnos lo más grande que tenemos. Lo que siento, actuar el corazón, iluminando el tiempo, sea libre como el viento. Monoplastia en el vino. Paso a demostrarte como ejemplo en esto, con un ritmo fan, superando al resto. Ando con estilo, ese que no tiene. Yo sí sueno antes y muchos no pueden. Me metí en la mierda para poder narrar de ella. Mientras te criaba como una doncella, quieren competir conmigo, donde en este juego llego demasiado lapicero. Sin tener dinero, lo primero se me llena contra este suelo. Mientras yo sufro como este ego, paso a demostrarte que mis rimas tienen clase. Voy a deslizarme, había salido con fase. Este chimpancé se puso a escribir frases, no pueden alcanzarme. Incapaz, encima de mi ventaja. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuántas carreras aprobaste? Te destacaste, mira que interesante todo lo que sabes. Pero te olvidaste, el factor clave en la calle se aprende. No te cae la mentira y no tenés ni una recorrida. Pa' tocar la cima, no te regresa a la cima, pero mira bien. Siempre hay alguien más arriba, he gastado suelas en la voz que estaba así. Soy negro como Kate, de blanco como Lenny. Gente para vos, esto es una tortura. Me manda la escritura, a la lectura pura. Soy una criatura impura, excelente la cultura. Sí, donde estoy a la altura, esto no abandono. Prendo el micrófono, te ocasiono un problema mental. Intenta que yo pare, no más antes. Sube el volumen, a este instrumental así que dale. Que esto no se pare, que esto no se pare, que esto se pare, que esto se pare, que esto se pare, que esto se zonas normales. Aunque ande en traje, pero no te viaje, sigo controlando como nadie de lenguaje. Que crees actor de pasión de laminales, yo soy un chacal, le trucho de instrumentales. Rápido no veo medio, que tengo eso me paso, paso tras paso, lo trapo, solo pierdo en los casos. Encima no me canso, y la quisiera lo conjuga con el canto. Soy old school, no me da la, ni siquiera nueva escuela, tarde van a empezar, pero se quieren matar, porque no saben cómo traigo tantas clave para mis textos portales. No utilizo llave, piedra buena, bien free, 6-4 bits, traemos buena shit, Roshi, Roshi. Está llena de fuego, si me molestan porque quiero pintar, te puedo asegurar que no voy a cambiar. De noche pintaré, lo verás al despertar, y si lo quiero borrar, lo vuelvo a renovar. Me han acusado de que soy una aberración, por formular oración tras oración, que mi lápiz no para, no sé por qué se comparan, para. Que traigo otra creación, no te gusta mi color, lo presiento, lo siento. Mi ropa ancha la represento. Esto de moda, a mí que no me jodan. Con este fin soy como el maestro Zona. Con un carácter importante como Gandana, explosivo, aberrante. Nadie me para, soy un marciano, ser dios de universo, clavando verso tras verso mientras pide refuerzo. Sobre la luta todo poco claro, no te reparo. Y Tito Arlequín, Monty, en sí me comandas y aquí ando rotando, siempre con mi longo observando, mirando cada situación, cada cosa. La pongo en su lugar, entre malditas cosas, buscando claridad en mi interior. Un guerrero de la paz que no vive con temor. ¿Saben de qué hablo? Son pocos los que luchan utilizando el vocablo. En este establo me catalogaron como mierda, olvidando que era bono para la tierra. O sea, que estoy calificado para hacer crecer la hierba. Fuerte, pura, muy clara y sana, como a la que rola la vagancia a la mañana. Que me relajo 12. Ahora no conocen el cine bueno práctico, mi cárcel de sonido y voces. Me apostaron a estos locos. Y mira cómo estos monos la desposen. 11, pa' que lance, pa' que goce. Se busca de la de oro, nunca la de bronce. Entonces ojo con lo que lance, porque mi flow tiene el arma alcance. Bajo al 10, matando el estrés, secundando funky, pero no me odien. No nos llega tu mala vibra. Nuestro interés lo que se debe seguir la 9. Que los gines no se pueden. Caigo el ritmo de mi barrio y delito y eso lo incluye. Lo hacemos breve, baja de breve. Suena esta mierda y tu cuello se mueve. 8, esto está hecho. Pa' que mueva ese pollo a lo largo del estrecho. Lucho, me echo, la paro de pecho. No se hagan los locos si su barrio son desechos. Muchas gracias a todos. Esto es el sitio de la hora.